aprendan a ser personas sin sentirse pobres en la sociedad, sino sentirse dignamente fortalecidos, aprendiendo a pedir y aprendiendo también a poner límites para que no los sean usados como objetos, sino como sujetos de deseo, sujetos que tienen derecho a la cultura y al arte del país y tienen derecho a exigir sus propios derechos. Bueno, buenísimo, Susana, y te deseamos lo mejor en todos estos eventos. Muchísimas gracias. No, gracias a vos por estar en La Gente y su Defensor. Ahora presentamos las noticias. Defensor del Pueblo de Córdoba pide medidas ante riesgos del uso de glifosato. Miembros de la Dirección de Ambiente del Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba plantearon la inquietud ante el reciente informe de la Agencia Internacional sobre la Investigación para el Cáncer, IARC, dependiente de la Organización Mundial de la Salud, que agregó 5 pesticidas como cancerígenos posibles o probables, entre ellos el glifosato. Dicha comisión planteó los riesgos del uso intensivo que se realiza del glifosato en la provincia, sobre todo a partir del desarrollo de cosechas modificadas genéticamente para hacerlas precisamente resistentes al uso de este agente.